como en todo viaje, hablaremos de la vida. Los sinsabores, las ilusiones, los sueños cumplidos. Apelaremos a la memoria de aquellos personajes que no se dejan olvidar. Y otros que no van a dejar que los olviden. En ella espero encontrar remedio para mi pena. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas. Tendré lista la corona para cuando en mí te muera. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde eso con blanco manzanillo. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Mi abuelo por parte madre era inquilino mayor, mayordomo y cuidador poco menos que de madre. El patrón con su donaire lo tenía de obligado, de segador, de empleado, de chacarero rondín, por ahora en el jardín y hortalicero forzado. Corría el año 1917. Cuando un 4 de octubre, en la provincia de Ñuble, en Chile, Clarisa Sandoval y Nicanor Parra tuvieron a su hija, Violeta. De la flor de la amapola, seré su mejor amiga. La pondré bajo la almohada para dormirme tranquila. Cuando la pequeña Violeta tenía 3 años, la familia se trasladó a Chillán. Y durante el tiempo que residieron allí, se inició en la guitarra y el canto junto a sus hermanos Hilda, Eduardo y Roberto. Fue una vida triste. El papá había muerto muy joven. Mi mamá hacía costura a las vecinas. Esa era toda la plata que llegaba a la casa. Pero intervenía la Violeta. Ella nos llevó al mercado a cantar. Ya comenzamos a ganar plata y a comprarnos ropa y a comer como es debido, 4 veces al día. Su hermano Nicanor se había ido a estudiar a Santiago y ansiaba que Violeta siguiera sus pasos. Por eso, en 1932, allí marcharon sus pasos, con la intención de asistir a la escuela normal. Pero los estudios no eran con lo que ella soñaba y a los 2 años los abandona para salir a trabajar junto a sus otros hermanos. Los Parra comienzan a cantar en boliches de barrio donde interpretan boleros, rancheras y corridos mexicanos. Verso por ponderación. Que de una caña saqué 5 puntas y un arao. Dirán que es ponderación, al fin no pondero nada. Que una mata de poroto me sirvió para la. Una vaca que he tenido, ya cansada de buscarla. Al cabo la vine hallar debajo en la mata hecha. Violeta es enamoradiza y a los 21 años se casa con su primer gran amor, el ferroviario Luis Cerceda. Ella reparte su tiempo entre el matrimonio, la poesía y el canto. Han pasado 4 años de matrimonio cuando Violeta Parra se une a una compañía de teatro que realiza giras por todo el país, canta canciones españolas y se hace llamar Violeta de Mayo. Triple yunta de bueyes que me los fueran a traer para levantar el zapal caballo sin barreta, mande a hacer la la la la la la la la la la la la la. Sus hijos, Isabel y Ángel, siguen los pasos de su madre y cantan junto a ella. En 1948, Violeta y su hermana Hilda comienzan a cantar juntas bajo el nombre de Las Hermanas Parra. De un melón que se dio, que parió una vaca entró y sembró un rincón de sobró. Pero a su marido nada le gusta el espíritu liberal de los Parra y se separan luego de 10 años de matrimonio. Un año después de su separación, Violeta conoce a Luisa Arce, de quien se enamora y quien será su segundo marido. Ya por entonces comienza a grabar sus primeros discos. Yo canto a la chillana, casi tengo que decir algo. Y no tomo la guitarra por conseguir un aplauso. Violeta es un alma libre y lo que más desea es volar. En 1952 trabaja en circos populares, realiza giras por el país junto a sus hijos y, no agotada con todo esto, comienza a rescatar, recopilar e investigar la auténtica música folclórica chilena. A cada lugar donde va habla con la gente, consulta a los músicos, toma nota y registro de todo lo posible. ¿Cuándo me iba a imaginar yo que al salir a recopilar mi primera canción, un día del año 53, a la comuna de Barranca, iba a aprender que Chile es el mejor libro de folclore que se haya escrito? Ese aprendizaje la incentiva para cambiar notablemente su repertorio. Y en 1953 compone sus primeras canciones basadas en las formas folclóricas tradicionales. Tiene la suerte ese año de grabar dos singles que la ubican en el primer plano de la popularidad. Todavía ni la décima parte de los chilenos reconocen su folclore, así que tengo que estar batallando casi puerta por puerta y ventana por ventana. Es harto duro todavía, es como si estuviera empezando recién, Mario. Empieza a vincularse con músicos y cantantes campesinos en los alrededores de Santiago, en compañía de su hijo Ángel y su hermano Nicanor. Es tal la popularidad de la cantante que en 1954 conduce por Radio Chilena un programa que lleva su nombre: Canta Violeta Parra. Sin embargo, esa no es la única sorpresa que le depara el año, ya que recibe el premio Caupolicán a la mejor folclorista del año. Mejor folclorista. Un premio que la coloca en la cima del folclore nacional. Violeta Parra. ¿Quién me iba a decir a mí cómo me iba a imaginar si yo no tengo un lugar, si yo no tengo un lugar? Si yo no tengo lugar en la tierra. Violeta viaja a Europa haciendo innumerables presentaciones. Durante ese viaje muere su hija menor, Rosita, y Violeta no puede superar la culpa, se aparta de todo y se queda a vivir durante 2 años en Francia. Vu très peu les gens, vous arrivez à saisir. Ah, parce que quand j'ai un sentiment pour quelqu'un qui est gentil, qui est sensible, je peux pas. A los 41 años, escribe las décimas autobiográficas, obra que narra en versos su vida desde la infancia hasta su viaje a Europa. Desde la rubiola, que le dejó marcada la cara para siempre, hasta sus desdichados amores. Para cantar de un improviso se requiere buen talento, memoria y entendimiento, fuerza de gallo castizo. Cual vendaval de granizo van de florear los vocablos, se ha de asombrar este el diablo con tantas bellas razones, como en las conversaciones entre San Pedro y San Pablo. En 1960, el día de su cumpleaños, Violeta conoce a un músico suizo, 18 años menor que ella, de quien se enamora perdidamente, Gilbert Fabré. Ojos azules, no llores, no llores ni te enamores. Ojos azules, no llores, no llores ni te enamores. Llorarán cuando me vaya, cuando remedio ya no haya. Llorarán cuando me vaya, cuando remedio ya no haya. relación fue siempre conflictiva, en parte por la gran posesividad de Violeta y sus celos casi enfermizos. En 1965, Violeta Parra volvió a Chile junto a Fabré e instaló La Carpa en un terreno baldío, un lugar creado con la intención de llevar a cabo allí actuaciones, conferencias y clases de música. Pero el emprendimiento no tuvo la aceptación esperada, ni consiguió el apoyo oficial que Violeta esperaba. El desánimo empezaba a crecer en ella, y en ese mismo momento, Gilbert viajó a Perú. Ella fue a buscarlo, pero allí se encontró con que él ya había iniciado una nueva vida, con nuevos músicos y un nuevo amor. En un carro de olvido, antes de la aclarar, de una estación del tiempo, decidido a rodar. Run, run, se fue pa'l norte, no sé cuándo vendrá. Vendrá para el cumpleaños de nuestra soledad. Violeta nunca superó el abandono y cada vez la depresión la fue ganando más y más. Me dice que su viaje se alarga más y más. Se va de Antofagasta sin dar una señal. Y cuenta una aventura que paso a deletrear. Ay, ay, ay, de mí. El 5 de octubre de 1967, Violeta se encerró en la carpa y pasó el día entero escuchando Río Manzanares, grabada por sus hijos Ángel e Isabel. Ese mismo día, se quitó la vida. Llegamos hasta la carpa que tenía la Violeta, a la entrada de la Reina. Había mucha gente, y había policías también. Pero el clima, siendo de gran desconsuelo, era tranquilo, digamos. ¿Por qué no te levantas de la tumba a cantar, a bailar, a navegar en tu guitarra? Cántame una canción inolvidable, una canción que no termine nunca, una canción no más, una canción es lo que pido. ¿Qué te cuesta, mujer, árbol florido? Álzate en cuerpo y alma del sepulcro y haz estallar las piedras con tu voz. Violeta Parra. Con la luna y el mar. luna y el ay, en el patio el blanco lirio y ay, los dos nombres en el muro y ay, y tu rastro en el camino y ay, pero tu palomo blanco y ay, www.radiotonal.blogspot.com. América Profunda. Buscando el futuro en nuestro pasado. Cuentan los abuelos guaraníes que en las riberas del Paraná vivía Anaí. Anaí era muy querida por sus hermanos, porque al terminar el día, subida a los árboles, se ponía a cantar. Pero un día llegaron los invasores. Esos valientes, atrevidos y aguerridos seres de piel blanca que arrasaron las tribus y les arrebataron las tierras y su libertad. Anaí fue llevada cautiva junto con sus hermanos. Pasó muchos días llorando y muchas noches en vigilia, hasta que una noche, en que el sueño venció a los guardias, Anaí intentó escapar. Pero uno de ellos despertó. Ella, aterrorizada, le hundió un puñal en el pecho y huyó rápidamente a la selva. El grito del guardia despertó a los otros españoles. Ella corrió todo lo que pudo, pero al rato fue alcanzada. En venganza por la muerte del guardia, le impusieron como castigo la hoguera. La ataron a un palo e iniciaron el fuego. Cuando el fuego comenzó a subir, Anaí se fue convirtiendo en árbol. Al amanecer, los soldados se encontraron ante un hermoso árbol de verdes hojas relucientes y flores rojas aterciopeladas, que se mostraba en todo su esplendor como un símbolo, el símbolo de la valentía y la fortaleza ante el sufrimiento. Anaí, las arpas dolientes hoy lloran arpegios que son para ti. Anaí, recuerda el acaso tu inmensa bravura, reina guaraní. Anaí, indiecita fea, de la voz tan dulce como el aguarí. Anaí, Anaí, tu raza no ha muerto, perduran sus fueros en la flor tumbí.